sociedad actual en la que para muchos una crisis de valores ha llevado a muchas personas a sentirse con la necesidad de encontrar un sentido a sus vidas, y el autoconocimiento se ha establecido como una de las vías más efectivas para lograrlo. En este sentido, todos los seres humanos se han preguntado alguna vez la misión o el objetivo de su existencia. Asimismo, recuperar la autoestima y reconocer nuestro propósito y misión en la vida es uno de los trabajos individuales que muchos seres humanos se están planteando en la actualidad. ¿Pero cómo podemos volver al origen de nuestra existencia? ¿Qué entendemos por la vuelta a las raíces de un ser humano? ¿Cómo podemos averiguar nuestra misión en la vida? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos, como siempre, con nosotros en Luces en la Oscuridad a Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias, gracias. Doctor, vamos a hablar de cómo volver al origen. Hablamos de valores, los intrínsecos, los genuinos, los originales, los que están dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro sistema, de nuestros talentos, que no sabemos apreciar ni tan siquiera disfrutar. Pero ¿podemos considerar a la vida humana como una especie de exilio? Sí, sí, sí. ¿Sí? Es uno de los grandes dilemas que hay no solamente en la literatura, sino en las grandes obras a nivel mundial, ¿no? De muchos autores, y podemos verlo, ejemplos hay varios, yo te comentaré algunos, pero esa sensación de que hemos hecho un viaje de salida y que en ese viaje de partida, como el hijo pródigo, que es un irse de la casa del padre, de los padres, a buscar tu vida, hemos perdido en algún momento las pistas, nos hemos extraviado. También me recuerda el tema de Dante, ¿no? Se extravió en el bosque. A la mitad de la vida se había extraviado. Esas pistas se perdieron en algún momento. Nos confundimos, nos quedamos dormidos, creamos obstáculos y nos sentimos como errantes, como extraños en esta tierra. Es lo más interesante. Vivimos rodeados incluso a veces de amigos, personas, y cuando hemos empezado a tener esa sensación de que algo no va, de que esto está, que estamos fuera del contexto, porque algo en nosotros está moviendo, es como un aviso de que las cosas están cambiando y que yo debería, en lugar de mirar hacia afuera, que he hecho todo eso toda mi vida y que es parte de, empezar a revertir esa mirada hacia adentro. Y quizás sea ese el inicio del viaje interior, volver a nuestro hogar. Obvio, aquí como en otros programas lo hemos visto, a veces es necesario que el sujeto se vea sometido a ciertas experiencias dolorosas para hacer ese cambio. Pero aquí estamos comentando desde el punto de vista de esa pérdida de la pista de la vida. Nos entregamos al principio a nuestro desarrollo, a formar la individualidad, a prepararnos, a capacitarnos para formar parte de grupo social, a tener un trabajo, formar una familia. Todo ese esquema ha sido repetido por millones de personas. Ahora, no todas esas millones de personas han sentido, pareciera, esa sensación de exilio. La empiezas a tener cuando algo ya no es como era, como que has perdido el rumbo, o tuviste un atisbo de la, como cuando se sale de la caverna, que tantas veces lo decimos de Platón, ¿no? Te cansaste de ver las sombras y se te ocurrió intentar ver qué las producía y descubriste en unos segundos que las sombras eran producto de una ilusión. Y en ese momento ya estás tocado y te sientes entonces extraño. Frecuentemente la gente siente que su estado normal de conciencia es de alineación, sí, particularmente cuando se compara con ese estado nuevo y cambiado de encontrarse un poco ellos mismos. ¿Estamos hablando de un estado anormal de conciencia, entonces? Sí, incluso se puede incluir en cierta manera, algunos autores humanistas incluyen en el campo de la psicología la neurosis, a los neuróticos, como una respuesta. Erich Fromm lo decía, no me preocupan los que están dentro de los hospitales guardados porque han perdido el control para vivir en la sociedad. Me preocupan los que andan en la calle. ¿Cómo le hacen para no volverse locos? Obvio, hay muchas estrategias para no caer en ello. Uh-huh. Estamos hablando de respuesta. La neurosis es una forma de respuesta a ese vacío existencial. Y es muy interesante lo que dice en un evangelio gnóstico de Tomás. Dice, benditos sean los solitarios porque vosotros encontraréis el reino de los cielos. Porque habéis venido de él y ahí volveréis de nuevo. Pareciera que al principio, al perder la pista, asumimos que los deseos de realizarnos en la sociedad a través de la búsqueda de poder, de posición y de energía, y de dinero, por ejemplo, la energía del dinero, es la solución a ese anhelo, a ese deseo profundo. Pero pronto nos damos cuenta que a pesar de conseguirlo, en el mejor caso, no siempre, eso que el vacío sigue ahí y sigue aumentando. Y entonces uno asume que hay otro proyecto, como siempre nos han vendido la idea, y proyecto tras proyecto, hasta que descubrimos que somos extraños en este mundo. Y los vemos a los demás como extraños, como si estuviéramos de viaje, de paso, errantes. No sé si nuestros radioescuchas en alguna ocasión, en una noche estrellada, miraron el cielo. A mí me ha pasado muchas veces, pero la primera vez fue muy impactante. Era una de esas noches claras en donde no había luna y no había nubes. Yo estaba viendo el cielo porque me llamaba la atención la intensidad en el campo. Y de repente sentí la sensación de que yo no pertenecía a la tierra. Y me sentí extraño. Y que mi hogar estaba allá arriba. No sé, a lo mejor fue una fantasía mía. No lo entiendo, pero aún ahora, después de tantos años, esa primera vez, porque me ocurrió después con otra intensidad, era una sensación de decir, estás ahí de paso, tú no perteneces a ese mundo, volverás a donde tú perteneces, y es acá. Y siempre me quedé con eso. Esas experiencias, no obstante, Isaac, tú hablas de esa experiencia muy particular, yo podría contarte también otras también particulares mías, ¿no? De ir a un lugar emblemático, simplemente mirando a las estrellas y pensar... Que a lo mejor, no que vienes de arriba, porque cada uno tiene su propia sensación, ¿no? Pero, por ejemplo, desde mi punto de vista, desde mi particular visión de lo que yo experimenté en su día también, es que como que aquello, y que no eras de ese tiempo, ¿no? Eso es otra. Que estabas viviendo un pasado anterior, ajá, ¿no? Ajá. A veces hemos ido de viaje en alguna ciudad... exótica o no exótica, preferente o no preferente, ¿qué más da, no? Pero te has encontrado en situaciones que dices, caramba, esto es como si yo lo conociera, yo lo hubiera vivido, ¿no? Yo no sé si este déjà vu es algo que experimentamos desde el punto de vista de la razón hoy. Nuestra mente tiene ese poder de separar lo visto y lo no visto en un momento determinado. Verdaderamente, al exiliarnos de esa manera, buscando una profundidad nuestra, estamos tan cargados de tensión, hay tanta crispación en el ambiente de temas económicos, sociales, familia, hijos, matrimonio, un montón de cosas, muchos apegos que también nos puede servir de liberación. Yo no sé si eso es una liberación para la mente, el pensar que venimos o que hemos estado en otro sitio, pero seguro que hay mucha gente que escuchándote aquí a ti esta noche aquí en este programa piensa, eso me ha pasado a mí, yo me he ido, yo he vivido en otra situación, he pensado que estaba en otra época o incluso, en otras condiciones. Vengo de las estrellas. Reconocemos que nuestro traje físico personal es de este planeta. ¿Por qué? Porque aquí se ha formado, tiene materia de la Tierra. Y la estructura psicomental viene también del entorno social y la herencia familiar. Pero nuestra esencia, el verdadero sujeto, el que realmente ve, el que habla, el que siente en los sueños cuando su cuerpo duerme, y ahí podemos darnos cuenta de que los sentidos son otros, no los que están dormidos en el traje físico, ese sujeto no pertenece a este planeta. Estamos hablando de esa recuperación, de volver al origen, pero claro, vamos a trasladarlo al terreno espiritual. Isaac, uh-huh. Se nos dice que antes de venir a este mundo somos como ángeles, somos espíritus, ¿no? Uh-huh. Si hemos estado antes en otras vidas, que es un proceso kármico, vamos a olvidarlo ahora por un momento. Sí, sí. cuando suena un ruiseñor dicen que acaba de nacer un bebé, por ejemplo, ajá, ¿no? Dicen en algunos postulados, algunos libros, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a pensar, si nosotros venimos de la divinidad y éramos ángeles antes de nacer, el marchar de la compañía del gran arquitecto, eso significa un exilio de... Como el hijo pródigo. Y lo vemos en la distancia, intentamos reconocer algo que hay ahí, como tú bien decías, miro las estrellas y yo digo, yo tengo que estar ahí arriba, porque ese ángel de la guarda, entre comillas, te está diciendo, es que tú estabas ahí arriba. Sí. Y a lo mejor tú atisbas un poco de aquel recuerdo de ese estado. Claro. Y lo añoras. Cuando has empezado a sentir esa sensación de esa extrañar, sensación de ser extraños y errantes aquí, es como si anhelaras volver a aquel lugar al que es verdaderamente tu hogar. Porque lo has percibido, lo has participado de él, lo has disfrutado, y es otra cosa totalmente a lo que aquí estamos nosotros de alguna manera. Volviendo al tema del hijo pródigo, que vuelve a sus padres reales, también corresponde a este mensaje, porque todos somos hijos o hijos pródigos en la medida en que olvidamos nuestro origen y perdemos nuestro sentido del propósito y nuestra misión en la vida. Esa es la sensación de a veces de esa tristeza que no tiene razón y que a veces buscamos llenarla con poder o con cosas materiales o con posición o con influencia o que la gente nos conozca, pero al final nos damos cuenta que nada lo llena. Es un vacío que no se llena con lo material de este mundo porque pertenece a otro mundo, a un mundo espiritual. Ya el gran místico flamenco que tú has leído mucho, Jan van Ruysbroeck, escribió lo que estábamos comentando algo, ¿no? Sí. Sus palabras decían, el conocimiento de nosotros mismos nos enseña de dónde hemos venido, dónde estamos y a dónde vamos, las preguntas claves que nos hacemos todos. Venimos de Dios y estamos... Y en el exilio. En el exilio, ¿no? Sí. Y mira, las eso me lleva a mí a recordar también el dicho del gran maestro Zen, el maestro Ekai, decía... Cuando comprendes, perteneces a la familia. O sea, cuando estás satisfecho, eres de este mundo. Cuando no comprendes, eres un desconocido. Cuando estás fuera ya del contexto, la gente te ve rara. Y somos raros. Los que comprenden, pertenecen a la familia. A la familia de los raros. Y cuando comprenden, son desconocidos. Todos. Por eso el ser humano, cuando alguien ve que es diferente, porque se siente... fuera del contexto, como errante, como un extraño, y uno se siente así, uno está rodeado y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente me hace sentir como un extraño en este lugar? Lo bueno es que hay algunos otros extraños como nosotros, y eso hace que estemos en familia con ellos. No estamos solos, tampoco somos la mayoría, somos un conjunto de almas que nos sentimos extraños porque nos hemos salido de la película. Porque atisbamos un poco de las sombras que son fantasías en la caverna de Platón. Porque como el hijo pródigo decimos, no, este no es nuestro lugar. Yo tengo unos padres que me esperan y que tengo que regresar a ellos porque ellos son está en mi verdadero hogar. O como Ulises cuando viene a buscar, en ese largo regreso de Troya a Ítaca, a buscar a Perséfone. O como el mismo Dante que busca a través del infierno a Beatriz, que le está guiando para que vuelva a ella. Todo nos llama, el alma nos llama a regresar a nuestro hogar. De acuerdo, errantes, este viaje tiene un objeto, un fin, pero hemos perdido la pista. El fin es ser más conscientes, ampliar nuestra conciencia. No, no obstante, qué duro es, Isaac. Duro, durísimo. Cuando nos percatamos... nos damos cuenta, somos conscientes de ese exilio, de que somos, entre comillas, esos bichos raros, ¿no? Sí. Que no estamos alienados, nos damos cuenta que el resto sí, cuando nos damos cuenta que somos extraños en una ciudad, en una sociedad, en una familia, en una tribu que nos conoce desde pequeños, ¿no? Que pensamos... ¿me pasa algo? ¿Tengo algún tipo de trastorno psicológico, de incluso? Sí, sí, sí. Y hay mucha gente así que se dan cuenta, llegan a esa luz, ¿no? A esa iluminación. El Buda la tuvo. Si tenemos la capacidad de seriamente abordar esta etapa, que es difícil, porque la gente a veces quiere volver como en la famosa película esta, quiere volver otra vez al programa. ¿Te acuerdas? en la película esta, ahorita se me fue de la cabeza el nombre de ella. Donde es toda la vida, es una creación, una recreación. Sí, es la famosa película donde tú vuelves a la... El tipo esa traiciona a sus amigos y si quiere volver a regresar al programa de donde estaban todos metidos. Uh-huh. Bueno, ya me acordaré ahorita. A veces te puedes arrepentir y querer volver a ponerte en la caverna las cadenas y sentarte. No quieres saber más de lo que pasa y a pesar de que presientes de que estás viviendo en una ilusión, la prefieres. Estás embelesado. Y yo creo que tienes derecho a sentirte así. Pero claro, ¿ilusión para quién? ¿Para uno? Para ti. Te sabes que incluso puedes presentir que es un engaño. Pero dices, yo no quiero saber más de lo demás. Todavía no quiero más. Ahorita me conformo. Y uno debe entender que esa gran parte de la población, de nuestros hermanos que están así, tienen derecho a estar como quieran. No los podemos cambiar ni convencer. Es su libertad. Es su libertad porque eso es lo que su alma les llama. No es el momento todavía. Y eso es lo más difícil porque esa tristeza nos aumenta. Dado que casi la gran parte de sujetos extraños y errantes que rondamos en este planeta, somos una pequeña minoría. Una pequeña minoría que en algún momento trata de dar la mano de otra forma. Y somos tachados, que ya lo sabes muy bien, ¿no? De estar fuera del sistema, de ser anormales, ¿no? Los mejores calificativos podrían quedar ahí, hay otros peores, ¿no? En otros tiempos, Copérnico, Kepler y demás fueron ajusticiados y quemado algunos, simplemente por esos, porque habían encontrado esa... O por ser diferentes. Por ser diferentes. Por ser diferentes. Giordano Bruno fue quemado. Giordano Bruno. O sea, es un momento interesante el que estamos viviendo ahorita. Y los errantes están aumentando, los extraños aumentan más. Probablemente porque las circunstancias se han volviendo críticas y los seres humanos no somos indemnes a el alma, a la llamada de el alma. Ahora pareciera que a través del dolor, como siempre ha sido, pero ahora más que nunca, nos volvimos sensibles a ese llamado. Ahora hemos escuchado la voz de ella y estamos con esa sensación ahora de extrañeza. Me siento extraño. Practico lo que me han dicho, busco lo que me han dicho y no me siento bien. ¿Qué pasa? ¿Estoy volviendo, como dices tú, neurótico, loco? No, no. Hay algo más que está dentro de mí que me está diciendo, ahora dirige tu mirada, que has visto siempre hacia afuera, hacia adentro. Conócete. Busca a través de tu autoconocimiento y ve más allá. Y ahí está la respuesta. El regreso al hogar empieza por ahí. Retoma las pistas que perdiste. Bueno, siempre nos lo han dicho. El hombre siempre se lo ha preguntado. En el oráculo de Delfos ya lo ponía. Uh-huh. Hombre, conócete a ti mismo. Ya nos lo vienen diciendo los antiguos, o sea, otra cosa es que vayamos cabalgando o divagando por la vida o pasando por la vida sin más pena o sin más gloria que ni tan siquiera oír lo que oímos ni queremos escuchar lo que de verdad escuchamos. Sí. Vegetamos, pasamos, bueno, pues qué más da, cobramos un dinero, con esto ya tengo para pagar, sí. ¿Dónde me llevan? Me llevan allí, voy para allá, firmo allí, voto allí. Sí. Estoy manipulado, no pienso exactamente cuál es mi verdadera esencia, qué hago, dónde voy, el por qué. Reflexiona un poquito, porque ya desde la antigüedad nos lo vienen diciendo. Y es más, la gente que de verdad ha marcado un antes y un después en la vida del ser humano, se hicieron esa misma pregunta que hoy nos estamos haciendo todos. ¿Por qué no nos la hacemos? ¿Por qué no triunfamos? ¿Por qué no salimos de esos males mayores que tenemos hoy, pero que seguramente son males que nosotros nos hemos... Generado. ¿No? Porque los obstáculos que tienes tú y que tengo yo y que estamos luchando con ellos, yo los he producido. Mira, si finalmente despertamos y empezamos el proceso de la autotransformación, que ese es el regreso, gran parte del viaje nos va a parecer como volver sobre nuestros pasos. Pero son diferentes los pasos, tenemos otro grado de conciencia. Desde hacer los nudos que estaban atados, escapar de una prisión, o que habríamos creado uno involuntariamente para volver a descubrir el tesoro perdido. Es como darnos cuenta de la fantasía en que hemos vivido. Y eso a veces nos puede producir esa sensación de a veces malestar, culpabilidad. Digo, ¿cómo me he perdido acá? ¿Cómo perdí? Es como haber entrado al laberinto y haber el libro de Ariadna, haberlo perdido. Y ahora para salir no sabemos qué hacer. Y recurrimos a veces a cosas un poquito extrañas, creyendo que es la manera de salir. Hay herramientas en nosotros para salir. Y está dentro del corazón de cada ser humano. Pero tiene que tocar, tiene que ser sincero y acercarse y pedir ayuda interior. Ayúdame porque solo no puedo, como decía Paul Brunton. Abre las puertas. Permíteme ver la luz de ese nuevo camino de regreso al hogar. ¿Algún líder africano preso durante años? Ya lo llegó a decir en su momento y en su día, me encadenaron, sí, pero mi mente estaba libre. Estaba libre, ¿no? Era lo único que no podían doblegar. Sí. Mi mente, yo cada día viajaba y salía a la calle, o sea, por muy pequeña que fueran mis muros, ¿no? Mi cárcel, mi prisión. Hablamos del volver al origen, de cómo encontrar nuestro yo interior y de cómo desapegarnos a los temas materiales y buscar la profundidad de nuestro yo, de nuestra mente, de nuestro niño interior, aquel que perdimos en su momento y que queremos recuperarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no un chaval de 50, 60, 70, 80 años puede hacer las cosas que hace un crío de 15? ¿Por qué no? ¿Meditadas o no? Bueno, meditadas, pero con la conciencia de que uno siente a aquel niño dentro de sí, que lo fue y que lo sigue siendo. Yo lo sentiría que recuperara sobre todo la espontaneidad, la autenticidad del niño, ¿no? Esa frescura que hemos ido perdiendo con el tiempo y que ahora a veces añoramos, ¿no? La capacidad de sorprendernos. Sí. De ver un lugar y verlo como si fuera la primera vez, como decía Krishnamurti, aunque lo hayamos visto cientos de veces, porque siempre estamos en constante frescura, ¿sí? El de vivir la vida cada instante de una manera diferente. Tú le decías antes, Ulises tuvo que viajar al Olimpo para buscar a Perséfone, Dante bajar a los infiernos para buscar a Beatriz, ¿no? Cada uno de nosotros tendrá su Perséfone, su Beatriz. Incluso Fausto se metió en problemas vendiendo su alma para conseguir el poder. Ahí es otra de las clásicas. Poder y posición y conocimiento es lo que quería Fausto. Y al final lo redime el alma diciéndole, eso no es suficiente. Eso te va a embelesar un tiempo, pero perderás. Era un hombre tan rico, tan rico, tan rico, que solo tenía dinero. Exactamente. Y eso le digo porque he visto una vez, en una ocasión alguien me dijo, estando en México, ¿no? Me dijo alguien, yo quisiera estar en tu lugar. Mira, tengo tanto dinero y tantas cosas, pero estoy prisionero de él, no me puedo mover. Yo le digo, mira, pues, eso cada quien lo determinó. Yo, probablemente sin darme cuenta, escogí mi sendero, ¿no? O más bien dándome cuenta, ¿no? Pero, pues, nunca es tarde. Él era todavía joven. No, es demasiado. Yo estoy amordazado por mi propia... la propia estructura que he creado. Digo, bueno, lo lamento, pero por lo menos estás cuestionándolo un poco. Eres consciente. Eres consciente, estás prisionero. Porque decía que no podía. Yo digo que sí puedes. Lo que pasa es que como aquel que se le acerca al Maestro Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para ir al reino de los cielos? ¿No? Ya das el diezmo, sí lo doy. Pagas impuestos, sí los pago. Pues vende todo y sígueme. No, ahí estuvo el problema. Estamos prisioneros de los fantasmas, de las imágenes que hemos creado, asumiendo que son las verdaderas, cuando nuestra liberación está en nosotros y en nuestro momento, en que nos sentimos ese extraño y ese individuo errante, que estamos de viaje, viajamos, estamos de paso, es como decirle al público, estamos de paso. Es obvio, tenemos que vivir, desarrollarnos, cumplir con aquel cometido que todos sentimos en nuestro corazón, pero tenemos que dejar todo algún día. Entonces, si yo soy capaz de entenderlo así, no me voy a pegar a las cosas, las usaré porque hay que usarlas, las disfrutaré porque las tengo que disfrutar, pero ni mis hijos, ni mi casa, ni mis propiedades, ni mis amigos, nadie es mío. Simplemente son conocidos en el viaje. ¿Sabes lo que más me gusta de estas conversaciones, Isaac? Que lo que tiene la radio es que estos efectos sonoros, que no es otra cosa, ¿verdad? Que transformaciones radioeléctricas de la voz y demás quedan grabadas en un archivo normal y corriente, no acásico, normal y corriente, sí, normal y corriente. En un archivo normal y corriente, y que esta entrevista de hoy, de este día de hoy, podrá ser escuchada aquí 200 años o 300 años. Yo no sé si ayudaremos a nuestros congéneres. Mucho, y no te lo imaginas a qué grado. Seguro. Pero seguramente el que nos oiga de aquí X cientos de años pensará, hubo un momento, en un momento determinado y en un lugar determinado, que ya se hablaba de esto. Sí. Y gente que querían buscar salidas a ese exilio, volver de nuevo al origen, ya eran conscientes de que tenían esa capacidad de que podían conseguirlo. O sea, es posible que ya ni tan siquiera nos lo planteemos de aquí 500 años, ¿no? Pero a lo mejor escuchan, fíjate lo que estamos haciendo hasta un poco de futuro en el día de hoy, ¿no? Haciendo ciencia ficción. Pero a lo mejor sí se dan cuenta que hubo un despertar de conciencias en un momento determinado, en un siglo determinado, donde ya los hombres hablaban de forma pública de aquellos avatares que conocieron, que les precedieron y que les enseñaron tanto como para dejar hoy un legado sonoro a través de la radio. Y mira, este legado, Pedro, tiene tanta influencia, porque a mí me hablan de muchos lugares, de América y de España, y me hablan así, porque oí tu programa, o el programa que tienen de Luces en la Oscuridad en la Internet, porque de América Latina me hablan de Argentina, de México. Nos escriben, nos escriben, sí, de por ahí. O sea, eso es lo más impactante, que esto está llegando a gente que es sensible y que responde, y que si esa gente influye en otras, a rato será estos errantes que somos, esos extraños, vamos a ser una cantidad mayor, que es lo que queremos. ¿Por qué? Porque se van a preguntar, van a buscar, y la búsqueda puede llevar a tener, si es que hay una oportunidad, al despertar, al viaje de regreso, a llevar al origen, que nos lleva al origen de nuestra existencia. Si es así, este mundo va a cambiar. Yo siempre he creído que el cambio es personal. Yo reconozco que podemos hacer muchas cosas, pero ese viaje de regreso nos va a cambiar y vamos a cambiar con eso a la gente que nos rodea e influiremos en esta humanidad. Bueno, pues que así sea, como dirían los evangelios, ¿verdad? Amén. ¿No? Así sea, y esperemos que, y haremos todo lo que esté de nuestras manos para poder hacer algo así. Bueno, pues volver al origen esta noche en Luces en la Oscuridad con el doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, en Luces en la Oscuridad en Punto Radio.